Pero estamos en contacto con Elvis Millán, que se encuentra ahí frente a los tribunales de Esquel, quien nos va a relatar más precisamente cómo se está desarrollando. Elvis, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Sí, Mari Compuché, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos, ¿no?, cómo se está desarrollando la actividad y las principales exigencias de esta actividad? Bueno, en el día de hoy estamos acá acompañando, hay hermanas de comunidades, organizaciones de apoyo, que vinimos a acompañar a Moira. Ella en este momento está dentro del juzgado con los abogados. No nos permitieron ingreso a toda la gente, solamente entró Moira con los abogados, así que nosotros estamos acá afuera del juzgado. Estamos, bueno, a la espera, no sabemos cuánto tiempo durará, y así que, bueno, estamos acompañándola. Elvis, da la lo que charlábamos aquí, ¿no? El tema, bueno, la realidad en Vuelta de Río, ahí en Cuyamé, lo que pasó con Santiago Maldonado, que sea el mismo juez, Otranto el implicado, da la impresión de que hay un acto complejo cuya única finalidad sigue siendo la transformar al mapuche en una especie de enemigo interno, ¿no? Sí, lamentablemente esta situación se está viviendo en todos lados. Nosotros vemos que hay una persecución constante a nuestro pueblo, y que sabemos que esto no es casual, digamos. Nosotros justamente la mayor parte de nuestras comunidades están en territorios donde hay un gran interés económico por parte de las empresas que solo hacen, lo que hacen es destruir los lugares, como las minerías, las represas. Claro. Entonces, en Chubut se está dando esta particularidad que el gobierno, digamos, avala todo este tipo de cosas por parte de las empresas, y vemos estas situaciones que cada vez es peor. Lo que pasó, bueno, con el Love en Resistencia el año pasado, pero sabemos que este tipo de represión está sucediendo a diario. Y hay comunidades que tienen orden de desalojo, como una comunidad cerca de acá. Hace poco nos enteramos también en Neuquén, que le dieron, el gobierno dio de baja la personalidad jurídica de 6 comunidades mapuches que justamente se encuentran en la zona de Vaca Muerta. No, qué casualidad que en esos lugares donde quieren seguir explotando el lugar, las comunidades como se oponen a esa forma de vida, hoy, no cuentan con su personalidad jurídica. Esto lo que provoca es que puedan ser desalojadas de su lugar, y nos parece una situación terrible que está sucediendo en todo el pueblo mapuche, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut. Y bueno, y en Chubut tenemos siempre esta particularidad que el gobierno ha dado siempre el visto bueno a las mineras, ¿no? Esta persecución sabemos que no es casual. En el caso de Moira es una también que siempre ha mostrado una solidaridad con todos los hermanos, ha demostrado su posición firme sobre nuestro pueblo, sobre lo que queremos con un buen vivir, donde queremos que sean respetados nuestros derechos como pueblo y como, sobre todo basado en nuestra cosmovisión con el retorno a la naturaleza, con el equilibrio, con la armonía. Y bueno, esto seguramente hay mucha gente que poderosos que le molesta esta situación, ¿no? Buenos días, Elvis. Bueno, como vos bien decías y como te decía, ¿no?, mi compañero, que hablábamos justamente, ¿no?, de que a Moira Millán, representante, integrante, ¿no?, de miembros de mujeres y defensora mapuche, nos llama la atención que justamente a ella no se le haya imputado cuando fueron varios, ¿no?, digamos, en la marcha que se realizó. Sí, buenos días. Bueno. Sí, así es. Eso es lo llamativo, porque en el día, el año pasado, cuando ingresaron al juzgado para poder hablar con el juez Otranto, ingresó Moira en solidaridad con la comunidad Vuelta al Río. Vinieron varios hermanos y hermanas de la comunidad Vuelta al Río. Y hoy la única imputada es Moira. Entonces, es sumamente preocupante esta situación, porque digo, ¿cuál es...? El mensaje de este gobierno es que no podemos ser solidarios, no podemos demostrar, claro, cuando realmente no, cuando queremos que haya justicia. Entonces hoy la condena a la Moira, y Moira obviamente es una persona que siempre se activó en cuanto a los derechos como no solamente los derechos como pueblo mapuche, sino ella ha hecho un gran trabajo a nivel en todo el territorio, con las hermanas en el norte, ha denunciado la situación que viven nuestros lamien en el norte también. Bueno, de hecho fue una de las fundadoras de lo que es hoy el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Elvis, respecto, otra cosa, otra pregunta que nos hacíamos aquí, respecto de Guido Otranto, el cual nos parece o nos da la impresión de que porta una especie de enemistad manifiesta frente a la comunidad mapuche, ¿no? Sí, digamos que la posición de esta persona es muy clara, es una persona sumamente racista, que ha cometido errores tremendos frente, como él, como juez, a mandar a las fuerzas policiales que allanaron las comunidades, donde se cometieron delitos terribles, delitos de donde nuestros hermanos, en algunos casos cuando lo tenían afuera de esposados. No sé, hay una situación muy clara, fue lo de Vuelta a Ríos, bueno, que justamente por esta causa, lo que sucedió ahí, donde habían niños, ancianos, y cometieron errores terribles de represión. Entonces, estas fuerzas policiales que son mandadas por este juez, ¿no? Y que a la vez responden a intereses económicos de empresarios. Claro. ¿Y cuál es la argumentación? Porque caratular un pedido pacífico como coacción, y encima como coacción agravada, además de antojarse una interpretación demasiado laxa de ese caratulado, debe tener alguna argumentación. ¿Cuál es la argumentación que ensaya para semejante carátula, no? Es que en realidad nos parece sumamente en sí la causa es un mamarracho que quieran a toda costa que Moira quede presa, o no sé cuál es la situación, lo que quieren hacer con ella. Nos parece que es una estupidez totalmente, porque queda re claro que Moira fue en solidaridad, que vino a acompañar a la comunidad, que fue todo en forma pacífica, que en ningún momento cometieron cuestiones de agresión contra el juez, ni contra ninguna persona de ocupado, ni siquiera la policía. Entonces, que armen este tipo de causa es terrible, pero bueno, también para nosotros no es algo que nos llama mucho la atención, porque sabemos que este tipo de cosas sucedió y sucede también del otro lado de la cordillera, que para nosotros es el mismo pueblo, que es en Chile, en Gulumapu, le llamamos nosotros a nuestro hermano mapuche de allá, claro. Ellos a diario viven este tipo de situaciones donde arman causas, donde inventan cosas sobre los hermanos para que puedan ser condenados. Y de hecho tenemos muchísimas hermanas y hermanos presos en el lado de Chile. Entonces creemos que esto es una cuestión política de unos gobiernos, que hay toda una situación que hoy cae en Argentina, pero que viene desde arriba, ¿no? Es un plan sistemático que ha generado un sector para justamente encarcelar a las comunidades, a las hermanas y hermanos que lo único que luchan es buscar la verdad y conseguir que se respeten nuestros derechos como pueblos originarios. Elvis, estaría resolviendo hoy entonces la situación legal de Moira, ¿cuáles son las expectativas al respecto? Y eso, si se resuelve hoy o la justicia puede alargar este proceso. Con respecto a ese tema no sabría decirle. Estamos a la espera. La verdad que no sabemos qué puede pasar. Claro. Si se alarga, si deciden realmente que Moira quede procesada, en la cual va a llevar todo un tiempo porque irán a juicio seguramente. Entonces nosotros, por eso nos parece importante que hoy estemos presentes acompañándola y exigimos como siempre la absolución total de Moira. Claro. Y que no permitamos que suceda esto, porque este tipo de hecho de la justicia de decir que Moira es culpable, Moira puede ir presa por 2 a 4 años. Este es un antecedente que no solamente le va a perjudicar a nuestro pueblo mapuche, sino va a perjudicar a las organizaciones, a todas las personas que hoy demandan derechos, también van a ser perjudicadas el día de mañana, porque va a haber un antecedente que también sea que solamente por solidarizarse puede ser juzgado. Esa es la justicia que hoy tenemos. Y este gobierno, y entonces, digamos, muchas expectativas tampoco tenemos, sabemos que este gobierno ha cometido errores terribles contra estos pueblos, ha demostrado siempre el racismo que hay. Entonces, todo puede pasar. Y estamos acá acompañando y estamos alerta a lo que pueda suceder. Elvis, bueno, hablando ya de lo, bueno, ya lo de que es la vía judicial, ¿no? Creo que también es importante saber cómo se encuentra Moira hoy en día, ¿no? ¿Cuál es su estado de ánimo? Ya que hoy le toca justamente declarar ante el juez Guido Tranto y la situación que ella se encuentra, ¿no? Sí, Moira anímicamente está bien. Ella sabe que, digamos, y no se arrepiente para nada de haber acompañado a la comunidad en solidaridad. Ella mantiene su postura frente a eso porque siempre lo ha hecho. Y bueno, lo que sí espera ella y esperamos todos que empiece, realmente haya un despertar en toda la sociedad. No solamente una cuestión de nuestro pueblo mapuche, sino en toda la sociedad argentina, y que empiecen a entender por qué nuestra lucha, porque muchas veces. Bueno, y este gobierno se ha encargado de demonizarnos a nosotros, de decir que somos terroristas, que somos cometemos cosas terribles, cuando en realidad simplemente el pueblo mapuche lo que ha hecho siempre es defender su lugar, su territorio, claro, su vida, su cosmovisión. Y de esta manera Moira, digamos, en el sentido de eso, que ella se encuentra bien, sabe que la lucha es justa. Y esperamos realmente que, sobre todo, que haya un acompañamiento de la sociedad en general, para que este tipo de cosas no sucedan. Bueno, Elvis, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente, como RNMA, vamos a estar comunicándonos para darle seguimiento a esto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Nos parece sumamente importante que podamos empezar también a difundir esto y romper los cercos, porque sabemos que hay muchos medios hegemónicos que responden al poder y que este tipo de cosas nos quieran mostrar, ¿no? Y así que muchísimas gracias, agradecidas, y seguramente ni bien tengamos noticias de lo que suceda, estaremos enviando información. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Pepe.